deja que a su falda le sople el viento. Lento, lento, lento, desnúdate despacio, mami, dale, hazlo lento. Lento, lento, lento, que mi químico te queme por dentro. Lento, lento, lento, presiento que esto se va a poner violento. Lento, lento, lento, dale, dale, vamos a toa. Deja manos en la toa, dime ya. Vamos, lento, lento, lento, tú eres grande ya. Dale, dale, vamos a toa. Deja manos en la toa, dime ya. La evolución del género.